Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio de Libre Saquillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes, día 29 de mayo, en nuestro programa especial conmemorativo del Día de Canarias, son los siguientes: efemérides, un ratito para la ciencia, historias de la radio, entre otros. Les acompañarán al micrófono Melinda, Adolfo, Guillermo y María. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Un autor, una canción. Como bien saben, hoy es nuestro programa. Hoy es nuestro programa especial del Día de Canarias. Para conmemorar este gran día para los canarios, traemos una gran autora. Y como se estarán imaginando, es canario, más bien canaria. Ella es Rosana. Rosana Arbelo nació en Lanzarote, Islas Canarias, en 1963, y es la menor de una familia de 8 hermanos. A los 20 años, Rosana se traslada a Madrid para cursar estudios de guitarra. En sus inicios se dedica a componer para otros artistas, hasta que en 1994 participa en el Festival de Benidorm, llevándose el primer premio con la canción A Fuego y Miel. Tras grabar una maqueta con 15 temas, la Universal decide ficharla para lanzarla a la fama. En 1996, Rosana publica su primer álbum, Las Lunas Rotas, que se coloca como número uno en las listas españolas durante 14 semanas, vendiendo más de 1 millón de copias, algo absolutamente impensado para ser el primer disco de un artista. Tras el éxito de este primer álbum, Rosana inicia una gira por toda España, que le lleva a ofrecer más de 100 recitales. Además, dos de sus temas son seleccionados para formar parte de la banda sonora de la película Crooklet, de Tarantino. En 1998, Rosana saca a la luz el segundo disco, Luna Nueva, con el que se aúpa nuevamente en las listas de éxitos y que le permite realizar una nueva gira que la lleva por toda España y numerosos países latinoamericanos. En 2005, Rosana publica un nuevo trabajo titulado Magia. El disco, como todos los anteriores, fue producido por la propia Rosana e interpretado por un reducido número de músicos que aportan su arte y su sensibilidad, buscando emocionar. En abril de 2009, Rosana nos presenta su nuevo álbum, titulado A las Buenas y a las Malas. 13 temas excelentes que, encarzados por ritmos que contrastan entre sí y se complementan a partes iguales, constituyen un himno a la vida, algo que se ha convertido ya en el sello indeleble y propio de un artista que encuentra poesía en los detalles

yo creo que llevo como 5 años más o menos en el centro y viviendo en Telde también durante un tiempo. Y bueno, no he llegado a la enseñanza como primera opción. Siempre trabajé antes como jefe de proyecto de informática en Madrid, fue en este caso. Y bueno, me dediqué a la enseñanza porque realmente necesitaba algo más humano. Y siempre me había atraído la idea de ayudar a la gente y una forma de hacerlo es esta. ¿Y qué es lo que haces que te haga diferente a los demás profesores de matemáticas? O al menos a los que estamos acostumbrados. Lo que me haga diferente, hombre, yo creo que en realidad lo que me hace diferente es que me he atrevido a luchar un poquito, a ir un poco contra marea. En realidad no es que me haga diferente, hay muchos compañeros que comparten estas ideas, pero a veces no es fácil romper la dinámica de trabajo tradicional y lanzarte a una carrera como esta, porque es un poco duro. Duro porque no tienes ayuda suficiente por parte, a lo mejor, de administraciones educativas, que, bueno, en nuestro caso hemos pedido ayuda durante 5 años consecutivos prácticamente y en todo momento se rechazaron las ayudas. El caso de Moodle y de Linux, por ejemplo, siempre se pidió ayuda para traer ordenadores al aula, para equipar, y muchas veces teníamos que hacer gastos hasta nosotros mismos, que eso a veces no sale del centro, pero es la verdad. Ya no dinero del centro, sino incluso dinero personal de profesorado. Y bueno, te sientes un poquillo solo. Después ya cuando, eso en lo que se refiere a nuevas tecnologías, en lo que se refiere a metodología, es que al principio es muy duro. Los primeros años recuerdo que al alumnado le costaba muchísimo porque estaba acostumbrado a una dinámica de trabajo de matemáticas más sencilla, entre comillas, porque realmente se reduce la matemática a la ejecución de rutinas. O sea, yo te explico qué es una ecuación de segundo grado y tú la resuelves y haces 20 ecuaciones de segundo grado. Pero eso no es real, ¿no? Que realmente la motivación que hay detrás es buscar algo más real y que forme realmente al alumnado. Ya no en matemáticas, sino en muchas otras campos que después, si quieres, hablamos, ¿no? Sabemos de primera mano que en las aulas utilizas el método de trabajo por proyectos. Sí. ¿Nos puedes hablar sobre ello? ¿De qué trata? ¿De qué trata? Pues mira, es que son enganches directamente con la motivación, ¿no? Yo llevo en esto como 9 años y tengo que admitir que durante los primeros años lo hice muy mal, porque más que ayudar al alumnado lo perjudicaba, porque daba una visión de las matemáticas un poco elitista, en el sentido de que lo que perseguía era que fueran capaces de ejecutar todas las rutinas que vienen a su vez en el currículo de matemáticas. Es decir, que aprendan a operar con polinomios, que aprendan a resolver ecuaciones, que aprendan a resolver sistemas, pero no iba más allá. Te das cuenta, conforme pasa el tiempo, de que eso es absolutamente inútil si no va acompañado de una visión más global. Es decir, y eso se engancha con el hecho de que a veces la escuela es un gueto que no prepara al alumnado para lo que realmente va a necesitar en la vida real. Porque en la vida real, Y ahí ya me remonto a mi época de trabajo en Madrid, lo que necesita un alumno es capacidad para hacer planos, capacidad para trabajar en equipo, capacidad para identificar lo que no sabe y establecer planes para aprenderlo, ser capaz de integrar conocimientos de diversas materias, de matemáticas, de física, de ciencias, usar las nuevas tecnologías, pero de forma adecuada. No es cuestión de usar las nuevas tecnologías como para reforzar un contenido, que es lo que se suele hacer, sino usar las nuevas tecnologías para crear materiales con procesado de texto, hojas de cálculo, vídeos o como herramienta de comunicación. O sea, en todo momento lo que pretendo es que el alumnado empiece a adquirir competencias que va a necesitar en el mundo real, se dedica a la investigación o se dedica a cualquier otro campo. Y eso inicialmente yo no lo lograba, y cuando empiezas a consultar la documentación que existe en educación, te das cuenta de que la metodología basada en proyectos te da el eje vertebrador para lograr ese objetivo. Porque es muy triste que en matemáticas, por ejemplo, se impartan contenidos organizados por temas. Es decir, yo te cuento cómo se resuelve un sistema de ecuaciones y acto seguido resuelve 10 sistemas de ecuaciones. En la vida real jamás se va a resolver un problema en esa circunstancia. O sea, normalmente te vas a encontrar con un problema que, para ser resuelto, recuerden el proyecto Clepsidra, por ejemplo, necesitan herramientas de un montón de bloques de contenido. Y eso, con la metodología tradicional, no se ve. Es muy triste, porque ya no es cuestión de que el alumnado actual no lo vea, no. Es que nosotros no lo vimos en nuestra época. O sea, hay mucha gente que ha hecho carreras de ciencias, ingeniería, y a lo mejor no ha utilizado de verdad el método científico en ningún momento. Lo ha estudiado de mil formas, pero usado y aplicado, no. Y eso es algo que yo no podía hacer porque me parece bastante hipócrita, por mi parte. Exigir que el alumnado tiene que tener fe en las matemáticas, en vez de demostrarle día a día que las matemáticas son muy potentes. O sea, básicamente la metodología por proyectos lo que permite es eso, enfrentarnos a un problema y que el alumnado pues vea poco a poco cómo utilizando un montón de herramientas distintas consigue resolver ese problema. Problema real, que es la gran diferencia. ¿Y qué te motivó y te sigue motivando para llevar este sistema, este método de aprendizaje? Hombre, lo primero es que veo que funciona, porque el alumnado adquiere un poco de visión global y eso lo ves en los trabajos que te presentan. Cuando empiezan a, por ejemplo, a presentar un vídeo, el vídeo de Clepsidra, por ejemplo, perfecto, ¿no? Porque ves que desarrollan un montón de competencias, tienen la competencia comunicativa y lingüística, lo expresan todo muy bien, la competencia matemática desarrollada al máximo porque han utilizado en un solo problema cosas de estadística, cosas de álgebra, cosas de funciones, de aritmética, es tremendo. Han tenido que trabajar con compañeros, que eso es bastante importante para la vida real, con los problemas que eso conlleva, que tienen que pasar por ahí. Tienen un punto de vista más global sobre la ciencia, porque ven que la física y la matemática no son compartimentos estancos, sino que está todo muy relacionado. Tiene muchísimas ventajas. A nivel personal, yo ahora sí me siento realizado, en mi caso, porque lo que persigo es que el alumnado mejore, ya no solo en matemáticas, sino como persona y como futuro trabajador. Si queremos que la gente sea competitiva, tenemos que enseñarles desde ya lo que van a tener que hacer en un futuro, que es resolver problemas. Y básicamente esa es la idea original, ¿no? ¿Sabes si hay otros profesores en otros centros que practiquen o utilicen el mismo método de proyectos? Poco a poco, esa es la idea. Y un principio lo que estoy intentando es documentarlo para darlo, y es lo que estoy haciendo. Hay gente ahora mismo en Tenerife, hay un compañero que se llama Carlos Duque, y Esther, dos compañeras que ya están aplicando Clepsidra con sus compañeros. Otro chico, Sergio, creo, que está utilizando Tunguska, incluso está haciendo una actividad en Flash para aplicarlo. Entonces, el profesorado de matemáticas normalmente tiene mucho miedo a utilizar el método basado en proyectos porque no hay proyectos hechos. Cuando tú empiezas a ver la documentación que hay en internet, hay muchos artículos que hablan bien de la metodología basada en proyectos, pero no hay proyectos hechos que tú puedas usar al principio. Entonces, tienen miedo porque te siempre preguntan lo mismo: ¿y de dónde sacas los proyectos, Carlos? Pues todo es empezar. Haces un proyecto, haces dos y después te das cuenta de que ves proyectos por todas partes. Pero por eso al principio lo que estoy haciendo es darlos directamente para que la gente los use y empiece a ver gente que se empieza a mover, no solo en matemáticas, en otras materias, tanto aquí como en Tenerife. Y después de repente hay gente que te surge en Madrid o en Valencia que tienen interés, y bueno, el objetivo es eso, ¿no? Ir creciendo poco a poco. También sabemos que, aunque nunca suele ser suficiente, ahora te han reconocido más que antes tu trabajo, porque te han premiado. ¿Qué premio te han dado? El Giner de los Ríos fue uno de ellos, y ahora acaban de llamar que han dado también el Santillana. Pero ahí hay que ser humilde por un lado y sobre todo sincero. Es decir, contentísimo porque han dado el premio, pero sería injusto no nombrar la labor que está haciendo un montón de gente en matemáticas y en otras materias. Entonces yo creo que eso es muy interesante, que este premio, yo creo que más que para una persona, es para un grupo de gente que está luchando un montón ahora mismo. Hay gente que, Carmen Peña, por ejemplo, en este centro está haciendo cosas maravillosas. No sé, es que hay un montón de gente, Silvia, Javier Corretero, Leticia, hay muchos compañeros que están haciendo maravillas y sin embargo la gente no se entera. Luisa. Es que no sé, son muchos, y no estoy nombrando a mucha gente, ¿no? Pero, y eso es solo en este instituto, y son gente que de la que no se habla. Ahora de repente ha habido un boom con esto del premio, pero lo primero que hay que hacer es dejar bien claro que aquí está trabajando un montón de gente, que no soy yo solo. ¿Con qué ideas te has podido quedar de las experiencias con los alumnos con los que has practicado este método por proyecto? ¿Con qué ideas? Lo primero, me anima a verles en crisis. Porque cuando ves al alumnado que no sabe por dónde empezar, es cuando te das cuenta de que lo que ha pasado de aquí para atrás no ha servido de nada. Es así de duro, pero es que es la verdad. O sea, se enfrentan a problemas que inicialmente deberían ser capaces de resolver. y a lo mejor no lo ven, pero ya no es cuestión de que el alumnado no lo vea. Es muy curioso ver cómo hay gente con estudios de carrera científica que le pones el problema de clepsidra y le dices, oye, yo tengo un bote que se está vaciando y quiero calcular la función matemática que describe la altura a la que está el agua conforme pasa el tiempo. E incluso gente que saca carreras, en principio se te queda, pero en blanco, ni idea. Y tienen conocimientos de matemáticas potentísimos, pero claro, no los han puesto en práctica. Y eso es prueba evidente de que hay que cambiar. Es lo que siempre se ha criticado de la universidad, que está en un mundo que nada tiene que ver con la sociedad. Y la universidad ha avanzado bastante en ese aspecto. Pero ¿y en secundaria? ¿No ocurre eso también? Y la verdad es que sí. Hace falta empezar ya un trabajo, y este es el inicio, para que la escuela se abra a lo que realmente necesita la gente y que no se convierta en un lugar donde se transmiten de forma totalmente inconexa una serie de contenidos descontextualizados que a lo mejor no tienen ninguna significatividad en esos momentos para el alumnado. Hay que cambiar la forma en la que el alumnado vive la educación. Tiene que ser absolutamente consciente de que aquello es práctico y válido, y para eso tenemos que mejorarlo tanto en forma como en objetivo. Hay que trabajar por proyectos, hay que olvidarse de los libros de texto, hay que buscar la colaboración con empresas. Si yo tengo que dar el tema de estadística, mal llamada unidad didáctica, porque siempre ha sido un tema, mejor busco un proyecto. Un proyecto de estadística, por ejemplo, podría ser hacer un estudio sobre el índice de precios al consumo en Valsequillo y ver qué está ocurriendo en los distintos supermercados, cómo andan, o sea, algo más real. O irse al centro de salud y hacer un estudio serio, estadístico, sobre qué está ocurriendo en lo referente a salud en este municipio, por edades, por sexo, por especialidad, o sea, algo más real. Y eso es lo que está fallando realmente. Y no soy el primero que lo dice, son muchas voces las que se han alzado anteriormente, ¿no? Si alguno de nuestros oyentes se ha quedado con ganas de saber más y de conocer, o a lo mejor un profesor de matemáticas quiere empezar, ¿dónde puede informarse o contactar con alguien para empezar a hacerlo? Lo más fácil es por correo electrónico, quizás, o llamando al propio instituto y a partir de ahí ya hablando conmigo, pero mi correo es morsoc, de Carlos Morales Socorro, @gmail.com o gmail.com. Y cualquier persona puede dirigirse a ese correo y empezar. De hecho, si esto no se mueve y solamente lo hacen dos o tres personas, está condenado al fracaso. Como todo, si no se hace en equipo, es imposible hacerlo bien. De momento te ha ido bien todo, ¿no? Y han mejorado el instituto mucho en infraestructura, teníamos material nuevo, hemos renovado la metodología. Te quedas con buen sabor de boca al haber hecho todo esto, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, quizás sea uno de tantos defectos que tengo, y es que soy quizás un poquito perfeccionista, y te das cuenta de que hay un montón de cosas aún por mejorar y que no se ha conseguido profundizar al nivel al que me hubiera gustado, no se ha conseguido enganchar a todo el profesorado que me hubiera gustado. Por una parte, contento, efectivamente, y hay que ser realista, y en ese sentido muchos compañeros me lo dicen, ¿no? Hay que ser realista y saber hasta dónde puedes llegar. Pero por otra parte, uno se espera siempre más. Pero la vida es complicada, entonces, no sé, intervienen muchos factores. También estos años han sido un poco duros para el profesorado, no está precisamente motivado para cambiar y para renovarse. Y, no sé, ha sido un poco complicado. Pues, si ahora quieres añadirnos algo más, o hablarnos de algún tema que quieras que se conozca, ¿vale? Pues en principio animar a todo el alumnado y a todas las familias y a toda la gente de Valsequillo, porque ha sido un placer trabajar estos años y me voy contento. Ok, nada más. Gracias. Muchas gracias. Ahora les dejamos con otra canción de Rosana titulada El Talismán. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver qué dices tú, el talismán de tu piel me chiva. Que ando descalza de esquina a esquina por cada calle que hay en tus sueños. Que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Pueblecitos costeros. Nuestros pueblecitos costeros. Son muchos los pueblecitos nacidos en la costa de las 8 Islas Canarias. Son nuestros lindos y queridos pueblos marineros. Algunos tienen más de 70 años, otros 40. La mayoría de sus habitantes son gente humilde, con pocos estudios y con medios suficientes para ir tirando sin pasar grandes apuros al final de mes. Son hijos y nietos de pescadores, muchos de los que habitan en estos barrios pegados al mar. Les vamos a nombrar algunos de estos pueblecitos, ya que no disponemos de tiempo para decirlos todos. Allá van los siguientes: Bañaderos, Tufia, San Felipe, Sardina del Norte en la isla de Gran Canaria, Puerto Lajas, Jacomar y Pozo Negro en Fuerteventura, Caleta de Caballo, La Santa y Los Cocoteros en Lanzarote, Caleta de Cebo en La Graciosa, Chovito, Bajo la Cuesta, El Tablado y El Caletón de la Matanza en Tenerife, La Bombilla y el Remo en La Palma, Tamaduste en El Hierro y Playa de la Punta en La Gomera. A él le toca pescar en el agua y me toca pescar. Pueblecitos costeros de Canarias. Esta noche lo entro en la taifa. Muchos de estos pueblecitos hace más de un año que se les ha acabado la fiesta. En medio de En medio, la rabia apenas contenida, el insomnio, se ha apoderado de la mayoría de sus vecinos. Como van a estar pregonando viva la fiesta, con la ley de costas amenazándoles con el derribo de sus viviendas, construidas al lado del mar hace más de 40 años. Desde hace un tiempo hay poca alegría y sí mucha preocupación en las casas y calles de los pueblecitos costeros canarios. Se acabaron el amor y la armonía. La gente, los vecinos andan muy alterados. La actual ley de costas se aprobó en 1988 para ordenar y demarcar la línea de costa. Sin antes de la ley, el espacio público era de 20 metros desde el mar. Ahora, con la ley en mano, este espacio de todos se ha ampliado a 100 metros. Por tanto, según la ley, toda constitución anterior o posterior a 1988 que se encuentre a menos de 100 metros del mar debe ser demolida. Hay una excepción. No se aplicará a aquella vivienda anterior a 1988 que se encuentre en una zona calificada como suelo urbano. Noticia publicada en La Provincia el lunes 29 de enero del presente año. El barrio de Tufia se moviliza ante la pretensión de Costas de demoler su primera línea de casa. El gobierno comunica por escrito a los vecinos afectados los desahucios por invasión de suelo público. Noticia emitida en Radio Televisión Canaria el jueves 23 de abril de este año. Las viviendas del Barranco de la Ballena en el municipio Gran Canario de Galdar serán derruidas. Debido a la ley de costas, los vecinos deben abandonar sus casas en el plazo de 11 días. Hay muchos que ven trampas en la ley. He aquí cómo lo ve y lo analiza Carlos Vázquez. La ley aparenta ser una ordenación de la costa, pero en realidad es una herramienta para encubrir una expropiación gratuita que deje el terreno completamente libre para la generación posterior de grandes negocios. Además, la ley se creó sin contemplar derecho alguno de los propietarios legalmente establecidos en todo el litoral español. Derechos olvidados, como por ejemplo el derecho a una indemnización por la pérdida de la vivienda. Otra trampa que tiene esta ley de 1988 es que no ha impedido las construcciones y urbanizaciones turísticas o comerciales que se han hecho a pie de costa en España desde esa fecha. Así expresa este hecho contradictorio la alumna Lía Navarro. Los vecinos están indignados y proponen que la ley sea aplicada igualmente, tanto para los ricos como para los pobres, ya que son muy pocos los hoteles de nuestras islas y se han visto afectados y perseguidos por la ley de costas. Y a ellos no les aplica la ley porque cuentan con grandes recursos económicos, con muy buenos abogados y muchas influencias sobre los políticos y gobernantes. Dos ejemplos muy simples y claros son el nuevo centro comercial de Las Terrazas, construido e inaugurado hace muy poco en la costa de Telde y que incumple clara y plenamente la ley de costa. Otro ejemplo aún más claro es el hermoso chalet del alcalde de Candelaria, en el barrio costero tinerfeño Las Caletillas. Hablemos ahora del caso Chovito. Algo que se llame Chovito no debería desaparecer así por la buena. Chovito es un pequeño pueblo costero que pertenece al municipio tinerfeño de Candelaria. Chovito vivió años bajo la amenaza de la ley de costas. Sin embargo, los vecinos respiraron tranquilamente en la mañana del 3 de octubre cuando la jueza que llevaba su causa judicial les comunicó que las demoliciones iban a ser paralizadas temporalmente. Pero la paz entre los vecinos duró poco tiempo, tan solo 4 días. Porque el martes 7 de octubre de 2008 entraron los tractores, las palas mecánicas y echaron abajo más de 20 casas del barrio costero. Solo respetaron 7 por ser primeras viviendas para sus dueños, ya que no disponían de más propiedades donde alojarse. Las demoliciones de Chovito fueron noticia nacional. Vamos a escuchar cómo se dio la noticia en la página web del diario El Público. Así se resistían al desalojo los vecinos de Chovito, en el municipio tinerfeño de Candelaria. No querían salir de sus casas, que iban a ser derribadas por incumplir la ley de costas. Pero no pudieron hacer nada contra las fuerzas de la autoridad, y 3 de las casas ya han sido demolidas. Los vecinos están desolados. Poco queda que yo le pueda decir a nadie, cuando no hemos matado a nadie, no hemos hecho nada, y nos mandan ahí unos policías

si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá. Animalia. Hoy, en nuestro último programa, en la sección dedicada a los animales, les hablaremos del Shar Pei. El Shar Pei es una raza que proviene de China. Las medidas más habituales son de 44 a 51 centímetros a la cruz y su peso de 18 a 21 kilos aproximadamente. Es una raza de mediana de aspecto compacto, casi cuadrado. Los cachorros tienen arrugas por todo el cuerpo que permanecen en el cráneo y en la cruz cuando llegan adultos. Esto unido a su peculiar hocico, parecido al de un hipopótamo, hacen que sea un perro único. Se acepta todos los colores sólidos a excepción del blanco, negro, marrón, rojo, leonado, crema, arena. También existen ejemplares con colores diluidos, algunos tan raros como azul o lila. Lo más importante que hay que saber sobre el temperamento de esta exótica joya oriental es que ellos deben ser tratados de manera adecuada, con mucho cariño, pero con mano firme. Se recomienda que los Shar Pei reciban entrenamiento básico desde cachorros, pues no se debe olvidar que son una raza con un carácter dominante y a menudo muy cabezotas. A pesar de su pasado como perro guardián, esta exótica raza destaca por su temperamento sereno y equilibrado. Es un animal independiente que solo requiere al amo para que le ofrezca el cariño que toda mascota necesita. Es sobre todo un animal fiel y leal con su familia, pero desconfiado de los extraños. Aunque los desconocidos no le gustan, normalmente no se sienten amenazados por ellos, así que suelen ignorarlos. Se muestran silenciosos y reservados. Suelen ser perros de un solo amo, ya que tienen un carácter fuerte. Son perros listos y orgullosos, defensores de los suyos y de su propiedad. Convive perfectamente con los niños, ya que es capaz de protegerlos y calibrar sus fuerzas mientras juega con ellos. El Shar Pei es uno de esos perros que ensalivan toda la casa con su amor y fidelidad. Y algunos de ellos también roncan. El Shar Pei es una raza milenaria. Parece que su origen se remonta hace más de 20 siglos, durante el reinado en China de la dinastía Han. Entre sus antepasados se encuentran perros tibetanos, tipo mastín, y más recientemente el chow chow, con quien comparte similitudes. Bajo el mandato comunista en China, los animales de compañía fueron considerados un lujo y se ordenó una exterminación masiva. El Shar Pei y otras razas chinas estuvieron al borde de la extinción. En los años 60, un grupo de personas, encabezado por Mago Lao, se dedicó a rescatar ejemplares y llevarlos a Hong Kong. Esto, unido al éxito que la raza alcanzó en Estados Unidos a partir de los 80, han librado al Shar Pei de la extinción. ¿Sabías qué? Shar Pei en chino significa piel de arena. Los pliegues en la piel hace que sea propenso a tener infecciones, sobre todo los cachorros. Una simple limpieza rutinaria para quitar el exceso de humedad evita el problema. Esta raza y el chau chau son las únicas que tienen la lengua de color negro azulada. Si estás interesado en recabar más información sobre este hermoso animal, lo pueden hacer en la siguiente dirección de internet: www.sharpeidecanarias.org. Esta página web es de un club canario de la raza Sharpei, donde tendrás muchas ventajas si eres socio. También dispone de un foro donde podrás compartir con más gente la afición a esta raza. ¿Qué? Elaborado por Carolina Ramírez Gil, de segundo A de la ESO. Historias de la radio. En el programa especial que estamos realizando por el Día de Canarias, nuestras historias de la radio recalan en nuestras islas para hablar de sus comienzos, de algunas figuras destacadas que han dado la radio hecha en Canarias y de algunas emisoras que por su trayectoria merecen ser mencionadas. En este panorama o recorrido por la historia de la radio en Canarias, lo vamos a empezar de la mano de José Antonio Pardela, que acaba de publicar un libro con este título: ¡Oh, la radio! Su autor es un gran conocedor del medio y de la historia de la radio en Canarias, porque ha trabajado como locutor en distintas emisoras y durante 13 años fue director de Radio Nacional en Canarias. En una entrevista así explicaba sus intenciones al escribir el libro y el por qué le puso semejante título: ¡Oh, bueno, la radio! Este libro que tengo en las manos y que desde luego... cada vez que así ojearlo, nada más pasar hojas, es se te revuelven las tripas. No, remontarse uno a unas épocas de unos recuerdos imborrables, pero que algunas veces pues no están en nuestra mente y de pronto pues aparecen tantas caras conocidas y sobre todo tantos apasionados por la radio, José Antonio. Ese es el mérito de la historia. Exacto. Y no solo de la historia de la radio, sino de cualquier historia. Historia también son las fotografías que guardamos pasados el tiempo. Nos rememoran aquella situación, aquel cumpleaños, aquellos amigos que ya no están. El mérito es ese, ¿no? El tener en la memoria la continua imagen de la gente que ha pasado por nuestras vidas, ¿no? Cuenta José Antonio Pardela que los comienzos de la radio en Canarias se deben a los alemanes Meiken y Gerbauer. Estos alemanes eran dos ingenieros electrónicos interesados en la radiofusión. En la década de los 20, llegan a Canarias y forman equipo con varios canarios para iniciar la aventura de las transmisiones radiofónicas en nuestras islas. Meiken acabaría por instalarse en la isla de Tenerife y allí participó en la fundación de Radio Club Tenerife, la emisora más antigua de Canarias. Gerbauer se estableció en Las Palmas de Gran Canaria, donde colaboró en la creación de la radio Las Palmas, la segunda del archipiélago canario. Estamos hablando de O la radio, y hago la paradita porque si digo O la radio, parece que es un saludo a la radio, ¿no? O la radio, no. Exacto, es O. Admirativo y exclamativo. Exactamente, O la radio. ¿Y por qué esa admiración? Pues porque es la que tengo para este medio y supongo que tú también, supongo no, me consta, porque con la que he convivido durante muchísimos años. Yo dije en algún escrito que me pidieron en una ocasión que cuando yo nací la radio ya me estaba esperando. Por eso, porque recuerdo oírle decir a mi madre también que en el cuarto donde yo nací, antes las parturientas daban a luz en su propia casa, sí, atendidas eso por una partera o un doctor, y en el cuarto donde yo nací, fue a la 1:30 de la tarde, de un 27 de enero, pues una radio estaba sonando. Yo no sé si de ahí me viene su influjo y he continuado con ella hasta nuestros días. Según el escritor Martín Moreno, Radio Las Palmas echó a andar el 1 de junio de 1934. Por tanto, dentro de pocos días se cumplirán justo 65 años. El gobierno republicano de la época concedió a Radio Las Palmas el indicativo EA50. Su primer estudio estuvo en el local número 5 de la Plaza de San Antonio Abad. Lisandro Díaz fue su primer director y los locutores eran Pedro Pastor Segura y Visitación de Cueto, una actriz que dejó el teatro por la radio. En el mismo año, pero unos meses antes, Radio Club Tenerife EA43 había saltado a las ondas, con su presidente Juan Artengo Vidal y su director Manuel Ramos Vela, a la cabeza de un grupo de profesionales, entre los que se encontraba el ya mencionado Juan Maicon. No había pasado 2 años desde su estreno cuando Radio Club Tenerife se convirtió en una de las emisoras de más audiencia en España. Este protagonismo se debió al comienzo de la Guerra Civil y por ser la radio elegida por Franco para el anuncio de su levantamiento militar. Así empezó la lectura del comunicado. Aquí la estación EA43, Radio Club Tenerife, al servicio de España y la causa que acudía el general Franco. Vamos a dar lectura al bando de proclamación del estado de guerra que rige para las Islas Canarias desde las 5 horas de la mañana de hoy, 18 de julio de 1936. Hasta aquí las historias de la Radio Canaria de este programa. Intentaremos seguir con historias de la Radio Canaria en el próximo curso. Seguimos con la siguiente sección. Canario. El canario no llama por teléfono. Te da toque. El canario no saluda. Te dice, ¡oh, qué fue! El canario no se cae. Se enrisca. El canario no se enamora. Tan chollao. El canario no trata de convencerte. Te come la oreja. El canario no concierta una cita con sus amistades. Queda para la risa. El canario no bebe mucho. Se rebosa y se coge una chispa. El canario no es que no entienda, sino que no lo coge. El canario no te da la espalda. Te manda pa'l coño de los infiernos. El canario no te llama la atención. Te dice, ¡chayo! El canario no acaricia. Soba. El canario no molesta. Es un pejiguero. El canario no se baña. Se pega una duchita. El canario no se alimenta. Se harta como un collino. El canario no te golpea. Te suelta un guantazo. El canario no se impresiona. Te dice ¡ña! El canario no tiene ganas de hacer pis. Se va a cambiar el agua al canario. El canario no sufre de diarrea. Tiene el culo como un berberero de pato. El canario no se ríe a carcajadas. Se descojona. El canario no toma un autobús. Coge la guagua. El canario no aprovecha las grandes oportunidades. Se hace un biznazo. El canario no es un buen tipo. Es un puntal. El canario no es un tipo tranquilo. Es un tío suave. ¿Y tú? ¿Te sientes canario? Elaborado por María Alonso López, de cuarto A de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado historias de la radio, efemérides, entre otros. En el micrófono han estado Belinda, Adolfo, Guillermo y María. Y en el control técnico, Jorge Hernández. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta temporada. Esperamos que hayan disfrutado con nuestro programa y que vuelvan a escuchar el próximo curso, Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Escuchamos ahora una canción de José Antonio Ramos a modo de recordatorio de su muerte. Sabrán que se murió hace poco y como es el programa especial del Día de Canarias, quisimos recordarle. ¡Feliz verano! ¡Y hasta siempre!